UFO en órbita, flotando como una incógnita. Busco la recóndita verdad en la sociedad hipócrita. Soy Chikatilo, mirando fijamente al vacío y no me rilo, mi casa quedó inhóspita. Aprendí en las calles, no en la uni, en mi barrio virgen de la salud que no está en Brooklyn. Despierto aún porque tomo más café que George Clooney. Di a la mierda, pero brillantes rimas reuní. Misión Sputnik. Soy Chikatilo, monstruo de Rostov, sé que a vosotros os duele pensar. No son titulares de prensa, es densa, intensa, mi crónica universal. Vía galaxias, caen desgracia por la fuerza de mi maxilar. Con esta ansia que nunca sacia, hasta que encuentre el Shangri-La. Dije que he muerto, dicen que he vuelto, será que es tarde para cambiar. ¿Qué estoy haciendo con estos versos si no es dando a los cerdos caviar? Idiosincrasia, hago acrobacias con esta rabia irracional. En mi estancia la nave espacial, misión Sputnik. Voy mirando al vacío, viajo, misión Sputnik. Voy mirando al vacío, viajo, misión Sputnik. Voy mirando al vacío, viajo, misión Sputnik. Voy mirando al vacío, viajo, misión Sputnik. Voy mirando. Les parasito, soy un poeta maldito. Me han dejado aquí arriba solito, tío, pero no los necesito. Estoy marcando un hito, viajando hacia el infinito. Sé que de nada me sirve gritar si nadie escucha mis gritos.